cuando yo empecé, cuando yo la vi, y que se hacía 2 días antes del mero día, o sea, del día católico. Entonces empecé a investigar, ¿qué onda? Con los viejitos, no, pues dices, es para los santos. Como 4 años. Por fin me encuentro un viejito, me dice, ¿quieres saber realmente para qué es eso? Digo, pues mire, tengo 4 años. Sí, digo, la otra vez me preguntó. Y le dije que era para los santos. Pero no es para los santos. A ver, cuénteme. Entonces ya me dije, mire, lo que hacemos en Enrama, esa es una ofrenda que hacemos a nuestros dioses. Y tenemos que hacer a nuestros dioses, y lo hacemos antes, porque nuestros dioses estaban antes aquí que la llegada de los invasores estos, ¿no? Dice, y ese es el significado. Ahora, se imagina usted, si nosotros no le damos algo a lo que ellos nos dan, ya hubiéramos desaparecido hace tiempo. Por eso el Enrama, amigo, está para ellos. Por eso lo hacemos antes. Y ya el mero día, pues es un día católico, aquí vienen, dan misa y no tienen ninguna... Este día es el día más alegre. La gente está danzando, bailando todo el día. Y la comida, lo único que es que la comida está al contrario. Este es estofado con chanfaina, que son comidas españolas. Y el mero día, o sea, hoy ya es la comida grande. O sea, ¿cómo se llama? Pepita con tazá, que es la comida que aquí se hacía. Claro, que antes se hacía con venado. Y ahora pues con bueyes. Pero esa es la idea, ¿no? Aquí la iglesia es de San Jacinto. Allí hay 3 San Jacintos. No, bueno, es el San Jacinto viejo, el San Jacinto joven y el San Jacinto paseador, que es el que lo llevan a donde se los piden para que ahí esté un tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llegan los parachicos? Ahorita vamos a hablar con eso. Los parachicos llegan aquí y danzan. Y las gentes lo llevan a sus casas, a que dancen en sus altares. Como es una danza al Padre Sol, tiene 2 movimientos básicos, ¿no? Tiene 3 pasos de danza, que todavía la gente vieja no lo ha perdido. Nosotros decimos, si nosotros empezamos a rehacer la danza, va a comenzar allí. Y sí lo podemos hacer, ya lo hemos hecho aquí, ¿no? Dando vuelta. Pero además de eso encontramos otra cosa, es un hombre y una mujer. Que van dando vueltas, las mujeres también danzan, entonces es bien interesante. Entonces son 2 movimientos: uno, cuando están frente a un altar, dan el movimiento, ¿no?, circular, que es el movimiento de rotación. Cuando van de aquí a otro lado, es el movimiento de traslación, porque van dando vueltas así, pero al mismo tiempo van avanzando. Tiene los 2 movimientos que tiene el Padre Sol. Ahora, en su chapa todavía se conserva dando vueltas. Todavía, sí. Lo más que allá tienen un elemento que los ha perturbado, lo de la María de Angulo, que metieron los ¿cómo se llama? Los animales allá. Entonces allá sacan con cachos y eso, ¿no? Entonces, sí, pero no es. Esa tradición, la de María de Angulo, ahorita la vamos a ver, es una tradición colonial, que no tiene que ver con eso. Pero bueno, y esto es muy importante. Después que supimos esto, fuimos a todos los barrios a promoverla en Rama, a promoverla. Llegamos, no es que no tenemos dinero, nosotros le apoyamos, ¿cuánto quieren? 500 pesos, aquí está. Pero no me va a dejar de hacer la Enrama. Pero lo explicábamos por qué. Decíamos, mire, hay esto y esto y esto. Entonces sí, se ha aumentado bastante. Mira, ahorita hay 4 o 5 Enramas. También se hace que vengan de otro lado y traigan su Enrama. Pero cuando toca el día de allá, ¿no?, ellos tienen que llevar Enrama allá. ¿Sí? Nosotros llevamos a 2, 3 lugares las Enramas, bien, bien interesante, bien bonito. Se va por la calle con un Enrama y pesa un montón. Pero es fruta y es... Ahora, pasado mañana, bajan. Y a todos los que colaboraron, les regalan fruta. Y a los que no, se les vende barata. Entonces aquí se pueden venir a comprar piña. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo vengo a comprar aquí fruta. Está llena de energía. Es la energía que viene acá. Ahorita vamos a platicar sobre qué hacen los parachicos y cómo manejan todo eso, ¿no? Entonces, este es pues la primera. Sí, bueno, este lo unen después. No era parte de la fiesta de eso, no, sino ya más cuando se amplían comercialmente, es cuando ya se entra esta y entra la de San Antón. Entonces ya se hace una fiesta de pues de tres imágenes, ¿no? Que no, lo único que respondía, y ahorita lo vamos a platicar, es la del 2022, que es la del San Sebastián, que además no tiene nada que ver con esto.